Hola, buenas noches. El programa de esta semana de Buscando Leones en las Nubes empieza así de abruptamente porque los textos y las canciones que hoy quiero ofreceros desbordan el tiempo previsto para la emisión. Por ello, Saúl Tejerina desde el control técnico y Alberto Sansegundo, hablándoos ante el micrófono, os saludamos con urgencia y os invitamos a disfrutar con nosotros de lo que esperamos sea una entretenida hora de radio. Una hora que está dedicada esta noche a Senegal, que celebra elecciones, unas controvertidas elecciones, el próximo domingo. Ya sabéis, porque aunque África no suele aparecer en los medios de comunicación, los acontecimientos ocurridos estas últimas semanas en Senegal han sido lo suficientemente importantes como para hacer aflorar la realidad del continente negro a nuestros periódicos y telediarios. Ya sabéis, digo, los conflictos que han suscitado estas elecciones, con la irregular presencia en ellas del actual presidente Wade y el sospechoso rechazo por los tribunales de la candidatura del cantante Youssou N'Dour. Seguiremos atentos las noticias que vayan surgiendo desde ahora hasta este domingo, esperando que el proceso electoral se desarrolle con justicia y sin incidentes. En el blog del programa, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, os iremos dando cumplida cuenta de las novedades que surjan hasta entonces. Con la excusa de estas elecciones, en Buscando Leones en las Nubes dedicamos nuestra emisión de hoy al extraordinario país africano. Y lo hacemos desde una doble perspectiva. En el plano musical, escucharéis precisamente algunas de las mejores canciones de Youssou N'Dour, la mayor figura viva de la escena artística y cultural senegalesa. Su música espléndida aparecerá entre los versos de Léopold Sédar Senghor, el más destacado poeta de Senegal y probablemente de toda África, expresidente del país, miembro de la Academia Francesa y fallecido hace ahora poco más de 10 años. Vuelvo a remitiros al blog del programa por si queréis completar la información sobre ambos. Ahora, sin más dilación, nos aprestamos a escuchar la doble voz, poética y musical, de Senegal. Espero que esa voz os interese y os resulte sugestiva. Estoy solo. Estoy solo en el llano, en la noche, con los árboles encogidos de frío que, apretando los codos contra sus costados, se arrebujan unos contra otros. Estoy solo en el llano, en la noche, con el gesto patético de los árboles que sus hojas han abandonado para irse a sus islas de elección. Estoy solo en el llano, en la noche. Yo soy la soledad de los postes telegráficos a lo largo de las rutas solitarias. Ba jaxle dafa ni ko bamba mu ne ko mbake mu ne ko yane won dotoñ so borom te dotoñ so morom te waxtu gi li jotna so jiliwul waxtu wi di nga toñ so borom te bo jili sumu bir gal di nga ñu toñ bamba sani der ba gi tu baba jax you hear me father bamba. Hear you, Father Bamba. Do you hear me, Father Bamba? Did they hear you, Father Bamba? We didn't know who you'd become until the word was spread. But now the story of your people can be shouted out loud. Your faith, your sorrow in your journey, a tale between God and a man. Your prayers, our prayers, oh no, they will not be ignored. Do you hear me, Father Bamba? Did they hear you, Father Bamba? Do you hear me, Father Bamba? Did they hear you, Father Bamba? La carta por la sábana. Tu carta por la sábana, bajo la lámpara olorosa, azul, como camisa nueva que alisa el hombre joven, canturreando, como si fuera el cielo y el mar y mi sueño, tu carta. Y el mar tiene su sal, y el aire el pan, la leche y el arroz, digo mi sal. La vida encierra su savia y la tierra su sentido, el sentido de Dios y su movimiento. Tu carta, sin la cual la vida no sería vida, tus labios, mi sal y mi sol, mi brisa fresca y mi nieve. Mumbula te fong. Tristeza en mayo. Corre la dulzura derretida en la tarde, transparente hacia las 5, en mayo, y sube la fragancia de las rosas. Como monedas hacia el fondo del agua, en zigzag, cae el cómputo pesado de mi día. ¿Gritos? ¿Quién sabe si de odio? ¿Palabras de rebeldía en rostros adolescentes? ¿Polvo y espaldas que chorrean? ¿Entusiasmos? ¿Jadeos? ¿Envolturas dolientes con paisajes de baobab? ¿Penalidades en hilera? ¿Pájaros carroñeros sobre fondo azul? Y muchas confidencias todavía. Para volver a levantar mis hombros, para darles el valor de una sonrisa a mis labios derrotados, no tengo ni una risa de niño que brotara como ramo de bambúes, ni una muchacha de piel fresca que luego fuera suave y cálida, ni un libro para acompañar la soledad del atardecer, ni siquiera un libro. Satellite ngala yuni mo la ke fuli ak fenen ak fenen mani go go go ni live live television live TV live propalan mi ma warun tim di mangi ki manamo Waye te television wanna ma limo popo na kis kuraga mani upal upal upal ni life life television life TV life oh life TV life television life Nous avait invité mes amis et moi il y a quelques semaines de cela. Nous étions une vingtaine à nous retrouver dans un grand salon, attendant avec impatience que le dîner soit servi. Devinez ce qui est arrivé. À 9h05, la famille nous a abandonnés dans le salon, préférant s'entasser dans une petite chambre avec une télé mal éclairée, uniquement pour regarder cette fameuse émission. Thank you. Sueño de muchacha. Me imagino que estás allá. Y está el sol, y ese pájaro errante de canto tan extraño. Se diría una tarde de estío, transparente. Siento que me voy volviendo tonta, muy tonta. Me gustaría tenderme en el heno, tener por mi cuerpo lunares desnudos, alas de mariposa como grandes pétalos, y todo tipo de bichos del suelo, pequeños, rodeándome. Spleen. Quiero apaciguar tus pesares, amor mío, y adormecerlos, susurrarte esta vieja tonada de blues y adormecerte. Es un blues melancólico, un blues nostálgico, es un blues indolente, un blues lento. Lo dicen las miradas lentas de las vírgenes, color de allende el horizonte. La indolencia doliente de los atardeceres, la sabana que llora en el claro de luna. Evoco el largo solo de una larga melopea. Es un blues melancólico, un blues nostálgico, es un blues indolente, un blues lento. Jalebi, ki de kachleno, son un gecko, de jamul kudulio. Jalebi, de embanaco, baiba banaco, de guiso chidara, harit, nangarikle, harit. Tenga hamni kuin ko de fon sa jigen dina la rakhare yele ko saga ko yele ko saga ko Dara harit nangarikli harit tenga hamni buin ko defon sa jigen dinala na khare yele ko sada ko yele. Partida. Me he marchado por los caminos bordeados de rocío, en los que el sol gorjeaba. Me he marchado lejos de los días que se van corrompiendo, de los dogales, desembuchando inmundicias a espuertas llenas. Me he marchado para emprender viajes extraños, ligero y sin ropa, sin bastón, sin morral y sin meta. Me he marchado para siempre, sin pensar en volver. Vended mis rebaños, pero no a los pastores con ellos. Me he marchado hacia países azules, hacia países abiertos, hacia países de pasión que atormentan los tornados, hacia países crasos y jugosos. Me he marchado para siempre, sin pensar en volver. Vended todas mis joyas. Set, set toi, planeti kikëj suhët më kosoke në bis besoj. Interior. Estamos inmersos en presencia africana. Alfombras relucientes y suaves de Tombuctú, cojines mauritanos, perfumes agresivos, muebles del Congo y de Guinea, oscuros y pesados. Esteras muy tupidas de silencio, máscaras primitivas y puras por los muros, primitivos y duros, y la lámpara amistosa. Tu ternura calmará la obsesión de esta presencia negra, salvaje y roja. ¡Ay! Roja como la tierra de África. Nicolas, get in your El saludo del sol reciente. El saludo del sol reciente por mi cama, la luz de tu carta, todos los ruidos que brotan de la mañana, los gritos metálicos de los mirlos, las campanillas de los gonoliqués, tu sonrisa por el césped, sobre el rocío esplendoroso. En medio de la luz inocente, millares de libélulas, tremolantes, como grandes abejas de oro de alas negras, cual si fueran helicópteros, con virajes de gracias y de dulzura. Por la nítida playa, oro y negro, las tramies basilares. Me refiero a la danza de las princesas del Malí. He emprendido tu búsqueda por la senda de los gatos tristes. Tu perfume, siempre tu perfume, de la sabana zumbante de las breñas, más excitante que olor de azucena cuando brota. Me conducen tus pechos olorosos, tu perfume lavado por África, cuando bajo mis pies de pastor aplasto las mentas silvestres. Al final de la prueba y de la estación, en el fondo del abismo, que te vuelva a encontrar, que vuelva a encontrar tu voz, tu fragancia de luz vibrante. Yeah. a la gran negra rubia. Y luego llegaste con el alba dulce, adornada con tus ojos de verde pradería que cubrían el oro y las hojas de otoño. Cogiste mi cabeza en tus manos de hada, delicadas, me besaste la frente y yo me he recostado en la oquedad de tu clavícula. Mi amiga, amiga mía, oh, mi amiga. Pesares. La gracilidad de la gacela se ha fundido con el crepúsculo que muere por el valle. El relámpago de una estría de ámbar se ha clavado inmutable por mi pecho, en mi corazón que sangra un pesar no apaciguado. Pues el perfume de mi sueño inaudito, esplendor de los cielos del trópico, me ha deslumbrado en demasía, de cara a los días que llegan. Amiga, ¿qué penas has calmado de este modo? Dime, ¿qué incendios de fuego devorante has sumergido en el helado río de amargura? ¿Por ti hubiera dado tanto? ¿Por ti, más bella que el crepúsculo? Dem fun, dem nach land bay ko mom dem dir xer bu bare bi dem nach ten bu neex bi rapi rek ñom ñoo ci naan naaj bi nak tuuma taw bi bare wul dem dir bokku bon mënu fe am dem dir def wara nek go don go gorlo liberté bi ci espace bu lendum bi sama beuti ci souf bi wut garab bi nga xamanteni ñoma suxal bu ba cité garab bi bo dem bi kër gi def may lulu lendum dem bi dafa wara nek go dom go golo A una joven negra. Has dejado resbalar por mí la amistad de un rayo de luna, y me has sometido suavemente, playa de la mañana abierta en guijos blancos. Reina por mi recuerdo tu piel aceitunada, donde el sol y la tierra se desposan. Y tu donaire, melodía, y tu finura de joyel senegalés, y tu altiva grandeza de pirámide, princesa cuyos ojos entonan la nostalgia de la magnificencia del Malí, que yace soterrada en las arenas.

con la excusa de las próximas elecciones presidenciales que se celebran en el país africano el domingo que viene, día 26 de febrero. A lo largo de esta última hora, habéis escuchado algunas de las mejores y más populares canciones de Youssou N'Dour, el genial cantante senegalés que ha tenido una destacada participación en el proceso electoral. Entre ellas han sonado los versos de Léopold Sédar Senghor, la gran figura de las letras de Senegal. Espero que el programa os haya complacido. Saúl Tejerina en el control y Alberto Sansegundo escribiendo el programa, seleccionando música y poemas y hablándoos de este lado del micrófono, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. Os recuerdo una vez más la dirección de nuestro blog por si queréis completar en él la información sobre el programa. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Adiós. Fente ne fe ne dumbe de fe.